Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando de la situación del cacique Francisco Chaile, el cacique de la comunidad India Quilmes de Tucumán. Él, recordemos, está preso desde el 6 de junio en el marco de un conflicto en el que un empresario pretende apropiarse de la ciudad del control, la explotación turística de la ciudad sagrada de los Quilmes. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con la abogada de la comunidad, Belén Leguizamón. Hola, Belén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Belén, te consultábamos porque nos enteramos de que el cacique ha tenido problemas de salud, algo que ustedes habían alertado cuando pidieron que se le concediera el arresto domiciliario y que debió ser internado. Contanos cómo está la situación ahora. Sí, es así. Nosotros ya lo habíamos alertado y el miércoles pasado, por eso presentamos un habeas corpus en especialmente por la situación de su salud. Entonces, el viernes a la noche lo internaron porque tenía un pico de presión de 22 y le dolía mucho la vesícula. Después de que lo trataron, digamos, esa noche, lo mandaron de nuevo a la comisaría, o sea, una vez que lo tranquilizaron, digamos, con el calmante, lo mandaron de nuevo a la comisaría. Entonces, nosotros el sábado presentamos dentro de ese mismo habeas corpus un pedido de internación inmediata, porque no puede estar, digamos, en esas condiciones, en un calabozo. Es así que el sábado a la noche lo volvieron a internar en base a este pedido, y ahora se encuentra internado en el hospital de Monteros. Le están haciendo todos los estudios, está en observación, están haciendo todos los estudios. Hoy al mediodía terminan de hacerle, van a estar los resultados, digamos, para que en base a eso van a ver si es que lo operan o no de la vesícula. ¿Ha habido alguna respuesta, además de autorizar que se le hagan todos estos estudios, de parte del juez con respecto al arresto domiciliario? Sí, o sea, la respuesta ahora lo tiene el juez, al habeas corpus. Lo tendría que mandar a la Cámara hoy, porque en realidad ese habeas corpus fue dirigido a la Cámara, porque no puede ir, digamos, dirigido al juez en contra del cual se lo hizo. Claro. El juez, justo por un error de mensajería, fue a este juez de Monteros, y ahora él lo tiene que mandar con todas estas órdenes, digamos, para que la Cámara disponga qué es lo que hay que hacer. Eso tiene que ser hoy. Así que hoy se va a resolver qué pasa. Si ustedes lo que están pidiendo es que se le permita el arresto domiciliario. Claro, nosotros hemos pedido arresto domiciliario, por las condiciones de su salud, y después, cuando se resuelva el fondo del asunto, la libertad, lógicamente. Perfecto. Muy bien, Belén. Bueno, estaremos en contacto nuevamente con ustedes para saber cómo sigue esta situación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Chau.